papa Brazil. Yo en Congo y Abansimba y Angel Ombaka. Namono que mata Lora. Écoute la matungue, yo. Maman Nadine.